voltee a la cara, porque mujeres como esa no se acaban. Van por el mundo rompiendo corazones, dejando lágrimas y almas destrozadas. Ella me dejó llorando, ella me dejó sufriendo, ella me dejó llorando, ella me dejó. Ella me dejó llorando, ella me dejó sufriendo, ella me dejó llorando, ella me dejó. Sabía que la quería, sabía que la adoraba, sabía que si se iba mi vida terminaría. Sabía que la quería, sabía que la adoraba, sabía que si se iba mi vida terminaría. Ella me dejó llorando, ella me dejó sufriendo, ella me dejó.